Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que se está incorporando a esta hora cuando son las 7, casi 7 un cuarto del día 31 de octubre del 2020, capítulo 62 de Cerro a la Izquierda en cuarentena. Una nueva jornada de conversación, de debate acá en Cerro a la Izquierda. Saludamos a toda la gente que se está incorporando en el Face Live. Hoy día vamos a ir por esa vía. Recuerden comentar a través del chat que tenemos y de la misma transmisión, preguntas, consultas, porque la conversa va a estar bastante interesante. Parto por saludar, obviamente, a nuestro panel, que hoy día está bastante variado. Así que parto por la casa, en este caso desde Valdivia, desde el sur de Chile. Saludo a Robinson Silva. ¿Cómo estáis, Robinson? Hola, Nelson, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí contento de tener una tarde tan luminosa en Valdivia, que no abundan. Y nada, pues, contento también de tener a las chicas de Abofem para que entremos a desmenuzar todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas en el país. Así que feliz. Muchas gracias. Recordamos que una vez al mes normalmente estamos con nuestro contacto y nuestra alianza, en este caso con Abofem, para tratar distintas temáticas. Así que paso a saludar también a las chicas de Abofem que nos acompañan esta tarde, Ninoska Aguilera. Muy buenas tardes, Ninoska, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Acá desde Tirúa, con la conexión y esperando también que la conversación sea lo más fluida y entretenida para todos. Y si no me equivoco, desde Cañete nos acompaña también Vanessa Hop, a quien también saludamos en esta tarde. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, feliz también de estar acá desde la provincia de Arauco, efectivamente desde Cañete, aquí por Abofem Bio Bio. Muy contento, o sea, de acompañarnos. Podríamos decir que hoy día está provincia de Arauco y sí, casi la provincia de Concepción no está, porque estamos en distintos lados. Yo estoy en Quillón, así que estamos bastante... variado el set geográficamente, pero el tema que nos convoca esta tarde es muy interesante y tiene que ver con el proceso constituyente, específicamente con la paridad de género que se ha hablado y también la inclusión de los pueblos originarios. Ese es el tema, ese es el eje en el cual nosotros vamos a centrarnos el día de hoy, vamos a desmenuzarlo y vamos a conversarlo con Vanessa, con Ninoska y con Robinson acá en Cerro a la Izquierda. Así que vamos a ir a un pequeño tema musical que normalmente nuestro DJ Jano, que nos acompaña tarde a tarde, va a subir y retornamos para hablar directamente del proceso constituyente paridad y pueblos originarios acá en Cerro a la Izquierda en cuarentena. Vamos y volvemos. Primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio. Y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, casa tuya y mía. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Retornamos a Cerro a la Izquierda, capítulo 62. El tema que escuchamos es de Rebelión de Octubre de Anita Tijoux, última canción de Anita Tijoux, posible candidata a constituyente. Ahí vamos a hablar con las chiquillas al respecto. Y aprovecho antes de empezar la conversa, saludar a nuestros medios aliados, en este caso, que retransmiten semana a semana Cerro a la Izquierda, Radio Voz de la Mujer, evidentemente en el 107.7 FM, en el Cerro la Pólvora. Saludamos también a Radio Fiesta Mix en Nacimiento, a Resumen, Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila en esta localidad de la comuna de Cabrero, Radio Valentina de Ranguelmo en la comuna de Coelemu, Radio Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa en Santiago, la agencia de noticias Medio a Medio, y la radio Sentipensare en Argentina, que produce contenido latinoamericano para Latinoamérica desde Argentina. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ellos y iniciamos rápidamente la conversación. Como les decía anteriormente, proceso constituyente, paridad y pueblos originarios es el tema. Entonces sería bueno, como para iniciar la conversa, que para que nuestra gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué se entiende por paridad en el proceso constituyente? ¿A qué nos referimos con eso? Si nos pueden introducir un poco para iniciar la conversación. Perfecto. Bueno, lo primero que tengo que decir es que ojalá no existiera la necesidad de incorporar este mecanismo, que, como hemos dicho, es una forma de emparejar la cancha, ¿cierto? Se establece precisamente porque el acceso que tenemos o históricamente han tenido las mujeres al espacio público es bastante más complejo para nosotras que para los hombres, y esto por razones de que no hemos abandonado o no hemos podido abandonar las labores del espacio privado, ¿cierto? Que ha sido donde históricamente hemos estado relegadas por este rol social que se nos ha asignado, que tiene que ver con las labores de cuidado, con las labores de cuidados de todo tipo y del trabajo doméstico. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. No es que nosotras queramos beneficios que no son legítimos. Esta es una medida para y que se ha implementado en todo el mundo para entender una democracia de manera más representativa. Entonces, ¿qué es finalmente la paridad? Son mecanismos, podríamos decir que es un mecanismo que lo que hace es, como decíamos, emparejar la cancha, en el sentido de que la paridad se aplica en todo ámbito de cosas, digamos, porque en el mundo en general se aplica, por ejemplo, para la conformación de los congresos, o sea, de las cámaras del poder legislativo. En Chile estamos hablando de paridad ahora porque tenemos la primera constituyente paritaria del mundo, ¿cierto? ¿Y qué va a significar esto? Esto va a significar que va a existir un mecanismo de corrección, podríamos decir, para la elección de estos constituyentes, que nos va a permitir entrar en una igualdad porcentual con los hombres. De tal forma que cuando se saquen las cuentas de quienes fueron electos, existen reglas para que no exista una sobrerepresentación de un género respecto del otro. Eso podríamos decir como en términos generales. No sé si les explico más o menos cómo procede, pero en definitiva, por decirlo en términos bien generales, lo que va a significar es que en las listas donde los constituyentes, el número de constituyentes sea un número par, deberán resultar electos igual número de hombres y de mujeres, y en aquellas donde esto no es posible, porque el número es impar, el número de constituyentes que resulte es impar, entonces ahí se va a aplicar un mecanismo de corrección donde un género no va a poder superar al otro en más de un constituyente. Entonces se habla de que, en general, las cuotas de paridad en el mundo van entre el 40 y el 60%, y la de Chile es una de las más altas, porque iría, creo, que entre un 45 y un 55%. Y en general opera de esa forma. Hay también medidas específicas. Se dictó una ley para modificar la constitución, para lograr también la participación de independientes, y en esta ley se establecen normas para poder definir cómo se va a proceder en un caso o en otro, porque también hay casos distintos cuando hablamos de listas conformadas por partidos políticos, por independientes, por pactos, y hay reglas específicas para cada caso. Oye, para darle la palabra a Ninoska también, me enteré hoy día que en las elecciones recién ocurridas en Bolivia, hoy por primera vez el Parlamento boliviano tiene mayoría de mujeres por sobre hombres, que es una primera gran noticia que nunca había ocurrido en América Latina. Yo, claro, entiendo la lógica que explica Vanessa, que tiene que ver con esto de la representación, ¿cierto? Y la necesidad de emparejar las condiciones porque son desiguales, efectivamente lo son. Por miles de razones podríamos estar haciendo 10 programas sobre eso nomás, sobre las dificultades, las condiciones desiguales. Pero te quiero preguntar, Ninoska, porque a mí me parece que el tema del proceso constituyente tiene además una cuestión de fondo tan o más importante que esta de la cantidad de escaños para mujeres o hombres, o para personas de distintos géneros. Ninoska, tener una constitución feminista, ¿no? En el sentido de que ponga acentos en las cuestiones fundamentales que hoy día el movimiento de mujeres requiere para avanzar en Chile. ¿Cómo dirías tú que el proceso constituyente podría recoger la agenda feminista, por ponerlo en esos términos? O sea, claramente el movimiento feminista ha estado presente ya dentro de los 3 últimos años con mucha fuerza a nivel internacional. Bolivia no fue la excepción, ¿cierto? Gracias a lo que tú mismo comentabas, el que hoy por hoy en Bolivia existe más de un 60% de mujeres en el Parlamento no es casualidad, sino que se debe también a este movimiento internacional que ya está en un apogeo importante hace ya más de 3 años. Y acá en Chile, claramente, esta idea de una nueva constitución con paridad de género nos permite soñar con la posibilidad de tener una agenda feminista y que la perspectiva de género se puede incorporar en nuestra legislación actual. Ya la constitución actual, por ejemplo, no creo que tiene mencionar a las mujeres una sola vez en todos los artículos que contiene. Ya no hay perspectiva de género. Nosotros siempre hablamos del Tratado Belén do Pará, de distintas leyes que se han ido ratificando por Chile sobre esta materia. Consideramos que aún es insuficiente, que hay mucho por hacer, que el derecho internacional no está dando también los lineamientos para que dentro de nuestro fuero interno, dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno también podamos articularnos. Y esta esperanza de redactar una nueva constitución claramente viene de la mano con poner sobre la palestra la agenda feminista con perspectiva de género y poner fin también a todo tipo de violencias hacia la mujer. Sí, en ese sentido me tomo la palabra dos segundos para preguntarle a Vanessa. Vanessa, ¿una agenda feminista que se incorpore al proceso constituyente o a la discusión constituyente más bien, sería, por ejemplo, avanzar en que la constitución contenga el reconocimiento hacia los derechos sexuales y reproductivos de manera expresa en la constitución? ¿Te parece a ti que sería un paso? Bueno, lo interesante del planteamiento feminista es, primero, que este es un trabajo que llevamos tiempo haciendo. No es algo que haya ocurrido como lo que están haciendo los partidos políticos, que ahora se quieren subir al carro, ¿cierto? Y algunos tienen como sus ideas. No, desde el feminismo hemos hecho un trabajo serio y desde ABOFEM también creo que sostenemos ese trabajo. Y bueno, el feminismo no solamente quiere ampliar este catálogo de derechos ni abundar en derechos liberales, podríamos decir, en un catálogo más abundante de derechos. Aspiramos a varias cosas en una constitución. Pero entre ellos está la incorporación de derechos que la actual constitución no contiene y que lógicamente nos importan más a nosotras porque dicen más relación con los problemas que finalmente nos toca, de los que nos toca hacernos cargo, ¿cierto? Y cómo son los hijos y cómo es todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con la salud de la mujer y que por supuesto no están en la Constitución porque la Constitución no fue hecha atendiendo las necesidades de las mujeres, como dice Ninoska, se nos menciona en una oportunidad, y de todas las constituciones que hemos tenido, las mujeres nunca han sido parte de ese proceso. Por lo tanto, lo que tú me señalas es exacto. Sin embargo, no nos quedemos con la idea de que el feminismo solamente aboga por aumentar la cantidad de derechos o el actual artículo 19 de la actual Constitución, que sería como aumentar derechos, porque no es solamente eso. También aspiramos a llegar a la redistribución del poder, que la Constitución se redacte en un lenguaje inclusivo. Y bueno, y como decía Ninoska, o sea, una perspectiva de género que vaya del primer al último artículo. La Constitución actual la podríamos reformar entera y aún así no quedaría con perspectiva de género, porque sabemos que viene a instalar un modelo que es el neoliberalismo, y el neoliberalismo es esencialmente patriarcal, ¿cierto? Está construido bajo la figura del latifundio, la figura del jefe de la hacienda, ¿cierto? Y que es una figura netamente patriarcal. Y por lo tanto, por lo mismo, abogamos por una nueva Constitución. Claro, importante también como complementar a lo que decía la Dane, que en verdad nosotras también aspiramos a que esta nueva Constitución sea con perspectiva de género, entendiendo la perspectiva de género como un principio que debe permear toda la Constitución, desde el mensaje presidencial hasta el último artículo transitorio, ¿ya? Y eso claramente no se puede hacer parchando la Constitución, como es lo que mucha gente desde el oficialismo pretende hacer, sino que requiere un trabajo importante, complejo, sí, pero que se tiene que llevar a cabo desde un inicio y desde la redacción de esta nueva Constitución que vamos a tener para el país. Oye, y hay una consulta en este caso para Ninoska, y bueno, y también para Vanessa en este caso. El hecho de que los constituyentes, porque hablábamos inicialmente que los constituyentes van a ver una fórmula paritaria para poderlo elegir. ¿Ustedes creen que esa forma paritaria asegura que la Constitución va a incluir las demandas del movimiento feminista? ¿En qué grado lo puede hacer? ¿Cuál es el rol que también, dentro de mí me pregunta, cuál es el rol que ustedes ven de las organizaciones feministas en empujar un poco el carro respecto de lo que debería llevarse el proceso constituyente? Sí, súper importante lo que mencionas, estimado. La idea claramente es que, bueno, los resultados del plebiscito fueron sumamente claros. La gente no quiere una convención mixta, quiere una convención constitucional que esté redactada en un 100% por gente que no forma parte del Parlamento actualmente. ¿Ya? ¿Y eso qué nos quiere decir? Que es el pueblo, a través de las organizaciones sociales, las que tienen que levantar sus propias candidaturas para que esta asamblea constitucional sea, perdón, esta convención constitucional sea lo más parecida a la asamblea constituyente con la que siempre soñamos, ¿ya? Y de ahí claramente es muy importante que las agrupaciones feministas también se empiecen a articular y empiecen a trabajar al interior, ¿cierto? Dentro de su democracia interna, para levantar sus candidaturas y entre todas también apoyarnos para lograr que un buen número de dirigentas feministas, ¿cierto?, puedan ser candidatas y posteriormente puedan ser elegidas para redactar esta nueva Constitución. Y desde ABOFEM también nosotros estamos haciendo este trabajo interno para levantar nuestras propias candidaturas, apoyar a los distritos y articularnos en conjunto con la red feminista, por lo menos acá en la región del Biobío. Yo quisiera también agregar algo que también para el feminismo es fundamental. En el mismo sentido de lo que dice Ninoska, más bien una apreciación. Este proceso lo sostenemos todes, todas y todos. Este proceso ya no lo podemos dejar en manos de los políticos. Ya sabemos, tenemos la experiencia de lo que ocurrió con el plebiscito del año 89. Y desde el feminismo existen principios que son súper importantes al momento de poder ejercer la política, y que es un aporte que yo creo que en general se hace a la discusión política, y que son valores para nosotras y que deben aplicarse, según nosotras entendemos, como son la horizontalidad, la colaboratividad y también el tema de la digitalización. O sea, son tres claves, son tres elementos básicos que van a tener que estar presentes en este proceso, porque entendemos que estamos viviendo una revolución. Se habla de la cuarta revolución, que es la revolución digital, la cuarta revolución industrial, que sería la revolución digital, pero estamos también viviendo dos revoluciones más. Una es la feminista y la otra es la ambiental. ¿Y qué pasa? En este proceso que estamos viviendo de dejar el latifundio, lo que estamos hablando, de dejar esta idea del patrón que viene a resolverle los problemas a los lacayos que trabajan para él, que es la idea del Valle Central, que se extendió como si fuese la lógica o el sentido común de todo un país. Entonces, abortar esta idea tan patriarcal significa que todas y todos somos responsables. Y esto significa que no podemos esperar que venga alguien de arriba, ¿cierto?, que nos diga, ya, yo les voy a resolver los problemas, yo voy a ser su próxima presidenta, o yo voy a ser su próxima constituyente, y entonces voy a venir a resolver todos los problemas. No es así. Esto tenemos que hacernos cargo, y tenemos que hacernos cargo. Todos tenemos un rol en esto, y tenemos que encontrar cuál es nuestro rol. Pero no podemos dar un paso al costado, no ahora, porque si no, no va a ser posible. Entonces se entiende, bajo tu premisa, ¿verdad? Yo logro entender que también los hombres que sean elegidos constituyentes tendrán la necesidad de posicionarse en frente a las discusiones que tengan carácter feminista o socioambiental o de cualquier ámbito, ¿no? O sea, pero particularmente el feminismo, no son solo la mitad de las mujeres que van a ser constituyentes las que tengan el deber de llevar la agenda feminista al debate constitucional. También los hombres deben hacerse cargo de eso, deben asumir ese rol y discutirlo, ¿no? Abiertamente, ¿verdad? Con amplitud de criterio, por supuesto. Es también una llamada a dejar el binarismo, este hombre-mujer, un poco de lado y asumir el debate de fondo, que es este que proponen los feminismos desde hace por lo menos 3 años, como decía Ninoska, y yo diría que históricamente, ¿no es cierto? Claro, sí, totalmente. Y también darle cabida a las diversidades, porque claro, entendemos que en esta diversidad de personas se va a dar la riqueza de la discusión. Ahora, efectivamente, necesitamos feministas ahí. Necesitamos feministas, ¿por qué? Porque obviamente nosotras tenemos estas ideas, las hemos trabajado y necesitamos que sean puestas sobre la mesa. Pero sería hermoso pensar en una sociedad donde la igualdad, porque no aspiramos más que a una igualdad material, ¿cierto? No a una igualdad netamente formal, que es la que existe ahora, que es de papel, pero que en la práctica no se concreta, no se lleva a la práctica. Pero sería hermoso vivir en una sociedad donde estos valores, que son valores del feminismo y son valores en realidad de derechos humanos, fuesen valores que permearan la sociedad y que en realidad no hubiese necesidad de que lo llevara adelante solamente las feministas. Y por eso también es necesario que hayan hombres y que hayan diversidades sexuales y que haya una diversidad de lo que significa el pueblo, la puebla y de lo que significamos todas y todes. Perfecto, Ninoska. Por ahí escuchaba entonces que ABOFEM tiene la idea, ¿cierto?, de construir una plataforma, una alternativa que presente sus opciones frente a la Convención Constitucional. Me gustaría saber, porque hay todo un debate acerca de que el proceso del 25 de octubre lo que deja claro, lo más claro de todo, es un rechazo tajante a los partidos políticos. Pero sabemos por otro lado que la actual ley 21.200 tiene a los partidos políticos como los protagonistas del proceso eleccionario. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes o cómo piensan ustedes que cuál sería la estrategia que ABOFEM busca seguir para romper con esa cuestión y lograr, digamos, que llegar a la convención constitucional con sus propias candidatas? Bueno, claramente este es un tema que está en desarrollo, ¿ya? Y que estamos articulando también dentro de nuestra democracia interna, pero sí se ha considerado la idea de ir en listas de independientes, ¿cierto? Considerando que también la ley que se aprobó en marzo de este año considera también un porcentaje de candidatos independientes que sí o sí tienen que ir en listas. Y por otro lado también estamos considerando la posibilidad de ir como candidatos independientes dentro de listas de partido. Ya eso claramente no es como nuestro principal objetivo, pero también es una idea con la que estamos contando y que estamos analizando para ver si puede finalmente ejecutarse en lo venidero. No puedo dar ningún spoiler más. No, está bien. Pero Vanessa o Ninoska, ¿les podrías contar a la gente que nos está viendo cómo esto de las listas de independientes? Porque se ha dicho de que la ley va a permitir, ¿cierto?, una figura de listas de independientes con menos firmas de las que se requerían antes. ¿Nos podrían explicar? Ya dale tú. Lo que voy a decir es lo que yo sé es que actualmente se exige un porcentaje del padrón electoral, de las últimas personas que votaron en el padrón electoral, Para la conformación de partidos políticos, que corresponde al 0,4%, y el proyecto de ley que existe es bajarlo para independientes al 0,2%, que es algo que está ahí. Sin embargo, hay que tener ojo en esto, y si pensamos en estrategias, hay que tener ojo con lo que se llama la dispersión. ¿Por qué? Porque mientras más listas de independientes existan, mayores posibilidades de que la derecha, que va a estar supuestamente alineada en una sola lista conservadora, lo que no se sabe todavía, pero es lo que al parecer se ha planteado, hay más posibilidades de que la otra lista saque mayor cantidad de constituyentes. Entonces, lo que se ha señalado es que esta es como un arma de doble filo. Si bien baja el requerimiento de firmas para los independientes, que están bastante más accesibles, la verdad, por otro lado, hay que considerarlo a la hora de asumir estas estrategias, porque si bien queremos llevar constituyentes, pero también queremos llevarlos en un número suficiente para alcanzar los famosos dos tercios que se pusieron en el acuerdo por la paz y que significan algo así como el 67% de los constituyentes, para llegar a acuerdos y para poner nuestros planteamientos en esa futura constitución, lo que hace que sea complejo el escenario. Perfecto. Exactamente, el escenario está complejo en consideración a los independientes. Hay intenciones de reforma, como bien mencionaba Dane. Aún no se zanja el tema, aún no hay un acuerdo en el Congreso, por lo tanto tampoco se ha promulgado ni publicado esto, pero estamos también ahí expectantes, intentando ejercer presión para que las candidaturas independientes efectivamente logren posicionarse al interior de la constituyente. Y hay una consulta que la hago al panel completo en este caso. ¿Cómo ven ustedes? Porque ahora estábamos hablando básicamente de la discusión como eleccionaria de los constituyentes, pero hay otra patita y que tiene que ver con la que han planteado algunos alcaldes y algunas voces de la sociedad civil, de cómo asegurar participación efectiva de la ciudadanía y del pueblo organizado básicamente en el proceso constituyente en sí, que no sea solamente el constituyente que va a reunirse a Santiago a armar la constitución y que no baja a las comunidades en las cuales lo eligieron para poder representarlo. ¿Cómo ven ustedes desde ABOFEM o desde el movimiento feminista en sí el poder levantar estos mecanismos de participación? Que son la participación básicamente de base. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es difícil dar una respuesta como ABOFEM, porque como decía Ninoska, es algo que estamos discutiendo en realidad. Sí, no está zanjado todavía como organización. Sin embargo, en lo personal les cuento que yo igual participo de otras organizaciones, por ejemplo la coordinadora Nahuel Buta Constituyente, con la que hemos estado trabajando, y han salido algunas ideas, porque finalmente quien llegue a esa constituyente, la idea es que finalmente sea un canal, ¿cierto?, un puente entre esas organizaciones de base y lo que va a ir plasmado en esa carta. Entonces, por ejemplo, hoy día salía la idea de un mandato, quizás es casi simbólico, pero al parecer se ha hecho, se hizo, no sé si en Concepción, pero alguien lo mencionó como ejemplo, de un documento donde pudiese existir un mandato expreso de estas organizaciones de base que apoyan esta candidatura a constituyente, donde esta persona se compromete a llevar la sistematización de las actas, por ejemplo, que es algo que se ha hecho en los territorios, se han levantado actas y se han sistematizado. Entonces hay un material ahí al que deberían responder estos candidatos, porque ahora parece que todos quieren ser candidatos y candidatas, sin embargo no, también es responsabilidad de nosotros como ciudadanía ver el currículum social de esa persona, de esa constituyente, y fijarnos si efectivamente es una persona que tiene vinculación con ese movimiento social, porque si no, veo difícil que le dé prioridad a esos acuerdos, ¿ya? Entonces pienso que nuevamente volvemos al tema de que aquí todos tenemos que hacernos parte de esto. Claro, pero complementar con la Dane, bueno, yo también formo parte de Modatima, en Modatima también hemos estado conversando bastante este tema, y se vuelve a reforzar la idea de que es necesario que las agrupaciones territoriales, las organizaciones sociales, los grupos intermedios de la sociedad civil se organicen, ¿cierto? Y levanten sus propias candidaturas, las apoyen, presionen y hagan el seguimiento. ¿Y por qué es importante? Porque de esa forma también nos aseguremos que una persona que tiene conocimiento del territorio, que tiene un conocimiento ya acabado territorial, de las demandas de su territorio, es la que perfectamente puede llevar este tema ahí a Santiago, que se supone que ahí se va a redactar en el ex Congreso Nacional, ¿cierto? Y finalmente incidir, ¿cierto?, desde la agenda local en lo nacional. Pues. Como el Nelson le preguntó al panel, yo igual me voy a meter. Porque de hecho te iba a decir, Robinson, ¿qué opina usted? Porque usted lo vi pendiente de la pregunta, así que... Sí, Robinson, por favor. Es una pregunta muy interesante para mí, porque yo siempre he creído que este proceso debería estar centrado en la soberanía y bueno. Pero en torno a lo que dice la Vanessa, me parece súper interesante el planteamiento. Yo soy de los que sostengo que este proceso está al revés. Porque estamos hablando de representaciones cuando en realidad deberíamos estar hablando de la delegación, digamos, de la deliberación y de la delegación de ideas, ¿no? Que es lo que ha venido haciendo el pueblo desde el 18 y 19 de octubre, es decir, reuniéndose en cabildos, en asamblea, en organizaciones de la sociedad civil, como decía Ninoska, y deliberando, dando ideas, ¿no? De cómo queremos que sean los distintos elementos, ¿cierto?, que pueden constituir las bases de una sociedad. Y en ese sentido, me parece re interesante lo que dice Vanessa, que es que nuestro rol hoy día, hablo también por parte de mi asamblea, por ejemplo, que lo hemos discutido, no tenemos resolución, pero lo hemos discutido. Nosotros en mi asamblea tenemos 11 puntos que decidimos que eran los fundamentales para una nueva constitución. Y yo creo que el rol nuestro ahora es pedirle a esos constituyentes, a través de un acta firmada o no, o como sea, ¿no? A través de un compromiso público, tal vez, que ese constituyente lleve esas ideas y las traslade al debate constitucional. Entonces, me parece que es la manera de salvar un poco el proceso, porque los partidos, al parecer, igualmente van a estar liderando esta cuestión. No, justo no. Todo hace presagiar que sería así, que los partidos van a tener, no sé si el control total del proceso, pero sí un importante rol. Y desde ese punto de vista, creo que es importante seguir considerando que la soberanía la tenemos nosotros y nosotras, quienes estamos en las organizaciones, ya sea BOFEM, Asamblea, Cabildo, Modatima, Juntas de Vecinos, lo que sea, sindicatos, ¿cierto? Y que esas organizaciones hagan este proceso de deliberación que le ponga al constituyente la obligación de que esos sean los temas que se trabajen y de la manera en como queremos que se trabajen en el debate constitucional. Lo dejaría ahí. Exacto, y confianza en el pueblo, si finalmente el pueblo demostró que es un pueblo informado, ya no es el mismo pueblo de hace 20 años atrás, 30 años atrás, está en nuestras manos este cambio. Obviamente sabemos que es difícil, que el poder político nos tiene también sumamente entrampados, que es un proceso al revés, como bien decía Robinson recién, pero confianza en el pueblo, esa es la esperanza con la que me quiero quedar. Eso siempre, sí. Y a mí me gustaría también, no sé si será posible, pero ojalá que exista una lista única a nivel nacional de independientes. De tal manera que la dispersión no ocurra tanto y que los votos de los independientes no se compartan con los de partidos políticos, porque los independientes que quieran ir en listas de partidos políticos con el sistema de ONT va a significar que es una votación que se suma y entonces incluso la paridad opera de una forma compartida, podríamos decir. Claro, entonces quizás si armamos una lista única a nivel nacional de independientes, lo podemos lograr. Ahora no sé si eso va a ser posible, pero bueno en pedirme engaño. El abanico de posibilidades que se abren con el 25 de octubre en adelante, pues, son las distintas posturas que van surgiendo igual. Y ahí un tema que también está dentro de esta discusión constituyente tiene que ver con los escaños reservados para pueblos originarios. Es un tema que ha salido bastante en la última semana, de hecho se ha discutido. Menos mal. Y afrodescendientes. Y afrodescendientes. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, primero, hagamos una contextualización. Pues, ¿qué se entiende por escaño reservado a pueblos originarios y afrodescendientes? ¿Qué es eso, básicamente? Para partir, los escaños, un escaño es lo mismo que un cupo o un asiento, ¿ya? Yo sé que escaño es una palabra un poco extraña, media rebuscada, la gente por lo general no entiende. Y así como con la fórmula de paridad, lo que se busca a través de la fórmula de escaños reservados para pueblos originarios es garantizar una participación democrática y justa de los distintos pueblos que cohabitan en Chile a través de un cupo en este proceso para redactar la nueva constitución, ¿ya? Bueno, yo sé que es como un tema que a mí me apasiona demasiado en lo particular, porque estoy asesorando a comunidades, a la identidad territorial afquense y a un conjunto de más de 50 agrupaciones que han presentado indicaciones, hemos ido a exponer en el Senado. Entonces, para mí es sumamente relevante que este tema al fin haya salido a la palestra comunicacional, porque ha sido un tema que ha estado sumamente entrabado dentro del Congreso. Han habido numerosos acuerdos sumamente truchos entre la derecha y la oposición que permiten y que intentan también disminuir la cantidad de escaños para así poder forzar y mantener este un tercio que la derecha necesita para entrabarlo todo finalmente. Y los medios de comunicación hasta el momento no habían tenido interés de poder darle seguimiento a este tema. Entonces, gracias a que esta semana se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado, pudo salir a la palestra nuevamente, y ahora también los dirigentes pueden, con mayor palestra, ¿cierto?, articularse y dar a conocer su punto de vista, sus inquietudes y sus, no sé, desesperanzas un poco también con respecto a este tema. Vanessa, en ese sentido, ¿hay pueblos originarios que han estado, se han manifestado, digamos, reacios a esto de la discusión en torno a los escaños reservados, a los cupos reservados para pueblos originarios? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas? Interesante la pregunta, porque hace poco estuvimos en un conversatorio con un profesor mapuche, y él plantea una teoría, bueno, lo voy a mencionar, Víctor Naquil, porque es una persona que admiro harto. Bueno, y hay, él, por ejemplo, tiene una postura donde considera un poco, o sea, él hace toda un análisis de la situación y plantea una estrategia política para el pueblo mapuche en este caso, no para los pueblos indígenas en general. Lo que voy a decir no es exactamente lo que dice él, pero entendiendo un poco de que esta idea como de separar y decir que los pueblos indígenas necesitan medidas especiales, hace un poco que se separe, es decir, como separar el pueblo chileno del pueblo, de los pueblos indígenas, en circunstancias de que de repente los pueblos necesitan, sin ser una mayoría demográfica, porque no son una mayoría demográfica, necesitan construir mayorías políticas para poder constituirse y autodeterminarse. Entonces, lo que yo entendía de la idea que planteaba el profesor era esto, o sea, cómo si planteamos esto de escaños reservados, de alguna manera estamos pensando, ah, pero eso es una discusión de los pueblos indígenas y nuestras discusiones son otras, nuestra agenda es otra. Cuando, en definitiva, lo que ellos buscan también, o sea, esto no es tampoco un planteamiento del pueblo mapuche, es de una persona, pero de lo que yo les escuché, básicamente es que igual es necesario construir mayorías políticas, y hay una gran parte del pueblo chileno que sabemos, o sea, lo vimos en el movimiento social, muchas banderas mapuches, hay una gran parte del pueblo chileno que puede solidarizar con las demandas del pueblo mapuche o de los pueblos indígenas en general, pero para eso hay que entender una unidad, al menos desde el punto de vista político. Entonces, al menos esa ha sido una crítica que yo he escuchado al respecto. Perfecto. Sí, igual, perdón, me gustaría precisar también que no es que hayan pueblos originarios que estén en contra de la figura de escaños, o sea, igual hay que considerar que son pueblos, naciones, y que así como el pueblo chileno, exacto, está constituido por gente de derecha, gente de izquierda, gente hippie, gente UDI, gente de todo tipo de personas, ¿cierto?, dentro de todo tipo de diversidades, también dentro de los pueblos originarios, dentro de estos pueblos, naciones, también existen diferencias. Hay gente que está a favor de los escaños, que está peleando arduamente por ellos y para obtener cupos democráticos y justos para ellos. Hay otros también que miran con una especie de resquemor este proceso y también en su justo derecho, ¿cierto? Pero en la generalidad no podemos hablar de que este pueblo está a favor o este pueblo está en contra, porque finalmente sería generalizar y atribuirles decisiones que en verdad no han tomado, y eso también sería contravenir un poco también su propia autodeterminación. Eso. Vale, Muy bien. Nelson, me parece que hay comentarios en la caja de Facebook. No sé si las tienes sí, a mano. Tenemos en el Facebook. Sí, los tengo acá a mano. Se los voy a compartir. De hecho, eso. Pablo Pinto Valenzuela nos comenta: tremendo conversatorio. Hay que ponerle aguante a lo que se viene con un puñito. Así que un saludo a Pablo, que nos está viendo, que nos está escuchando hasta ahora. También a Algen Toluc Blase. Dice, hay una propuesta de la oposición que la constituyente tenga un día distrital para visitar y así reconectar las necesidades ciudadanas. ¿Qué opinan de eso? Y Javier Amor nos coloca, excelentes panelistas, qué calidad de debate en Cerro a la Izquierda. Y ahora se nos unió Kevin Fredes, que nos comenta, saludos desde Arauco, aguante la Vane. Saludos personalizados. Saludos personalizados. Sí, hay hashtag. Claro, no sé si responderle a Alem, pero justamente eso es lo que yo decía, que estaba al revés. No se trata de que los representantes vayan a recolectar ideas de la ciudadanía, es que la ciudadanía primero tiene que poner las ideas y esta persona... ¿Me caí yo? Se cayó, parece un... Parece que se... Sí, parece que sentirse que son como los dueños del mambo permanente y que ellos deciden por sobre la opinión de los demás, ¿no? Es que, si podría repetir la idea, porque justo se te cortó en un momento, Robinson, cuando partiste. Y tomamos los últimos 10 segundos. Ya, cortito nomás. Alem, es que es justamente al revés, que primero está la deliberación de la ciudadanía, de las personas, ¿verdad? De los pueblos, las pueblas, y que ellos decidan lo que quieren cambiar y que los representantes, en este caso los convencionales, son solamente servidores que trasladan esa idea al debate general. Y no al revés, y eso terminaría también con esta cosa de la política que le hace tanto mal, de estos egos que son muy patriarcales, decía yo, de sentirse que son siempre ellos los reyes del mambo, los que controlan y dominan todo, y que no se siente esta idea original del poder constituyente, que es que la soberanía radica en las personas, en todos nosotros, no en ellos, ¿no? Eso quería decir. Súper. Vanessa, Ninoska, ¿cómo lo ven ustedes? Olvidé la pregunta. No sé cuál nos referimos primero. Lo que dice Alem, dice, hay una propuesta de la oposición que el constituyente tenga día distrital para visitar y así recolectar las necesidades ciudadanas. ¿Qué opinan de eso? Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Robinson, y en esto creo que la ciudadanía está totalmente de acuerdo. O sea, lo que necesitamos es mayor conexión entre esos constituyentes y todas esas organizaciones, y todos esos cabildos y todo ese mundo que está vivo, ¿cierto? Y que se reactivó y en el fondo que surgió producto del estallido social. No hay que olvidar que esta es una demanda del movimiento social, aunque ciertos grupos hayan tratado de decir no, que esta es una salida institucional que le entregó el Estado, y eso deslegitima de alguna forma un logro del movimiento social. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Esto es un logro del movimiento social y va a depender de cómo nosotros lo llevamos a cabo, qué tan representativo sea de ese movimiento social. Y por eso hablo de aquí de la corresponsabilidad de todo este pueblo, de toda la puebla, como decimos, de todes, porque finalmente de nosotros va a depender que sea un reflejo finalmente de todas esas discusiones. Totalmente. O sea, yo también claramente sé una iniciativa que ha tenido la oposición, yo encuentro que es una muy buena iniciativa. Ahora la Cámara de Diputados, el Senado funciona con semanas distritales, claramente por un tema de tiempos, ahí se está proponiendo un día distrital mensualmente, pero así como lo ha dicho Robinson, como lo ha complementado la Vane, es súper importante que los constituyentes que elijamos sean un vehículo de la voluntad de sus representados, ¿ya? Y ahí también nosotros como pueblo organizado e informado tenemos que ser súper majaderos, reunirnos, discutir, pensar, repensar, estudiar casi que el currículum de nuestros candidatos para ir a votar decididos con un voto claro y un voto con el que sí nos sentamos cómodos, de que efectivamente van a representar las justas demandas que desde los distintos territorios se están levantando. Sí, Bueno, Nelson, no sé, yo lo último nomás, decir que en vez de un día, los convencional, las y los convencionales debieran estar por lo menos un mes entero recorriendo sus distritos, no un día. Su trabajo debiera ser más en las juntas de vecinos, en las sedes, en los lugares donde se reúne el pueblo, en sus organizaciones, y después dejar la redacción de la Constitución, que es un librito no muy extenso, para el final. Pero claro, el trabajo no debiera estar encerrado en un palacio, debieran estar en la calle haciendo la Constitución. Claro, en los territorios. O sea, sí, claro. Es romper la lógica. Sí. Sí, y ojo que nosotros igual vamos a tener 2 meses... 60 días, dice ahí este acuerdo, desde que se termina de redactar la Constitución, para que nosotros también vayamos revisándola, pensándola, discutiéndola, conversándola con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, y desde ahí también ir incidiendo e ir presionando. Espero que nuevamente las calles sin COVID, pero eso tenemos que hacerlo, tenemos que estar ahí atentos. Yo creo que el pueblo cambió, que todos cambiamos, que ahora sabemos de qué estamos hechos, que sabemos cuál es nuestra verdadera fuerza, que ahora volvimos a reafirmar esta idea que mencionaba mucho Robinson, de que nosotros efectivamente somos el poder soberano. Ahora, que la Constitución diga que el poder radica en la nación, eso claramente hay que erradicarlo. El poder siempre ha radicado en el pueblo, la soberanía radica en el pueblo, que somos nosotros. Y ya lo sabemos, ya lo entendimos, ya lo demostramos el 25 de octubre, y de aquí en adelante nada ni nadie nos debe parar. Sí. Y por eso el último elemento, porque no se nos puede olvidar, la movilización no puede parar, y tampoco puede parar en la movilización la demanda por la libertad de nuestras presas y presos de la revuelta. Independiente que sabemos que la ley es supuestamente objetiva, tenemos que abogar por alguna medida y exigir medidas que signifiquen la liberación de tanta gente que está en prisión preventiva, si no están pagando penas de cárcel. Es lo mismo que le pasa al pueblo mapuche cuando es criminalizado. Y aprovecho de decirlo, antes que se me olvide, porque esto es súper importante, la regulación del terrorismo está a nivel constitucional, eso tiene que salir de la Constitución. Eso ha servido precisamente para que muchas personas de este pueblo, por el solo hecho de que se les acusa de algo, quedan en prisión preventiva. Ah, no, es que es ley antiterrorista y tiene regulación constitucional, entonces es un peligro para la sociedad. Y muchos de ellos, después de 12 meses de prisión preventiva, como el caso Felipe Durán, que es un caso aquí de Cañete, salen libres, no, por unanimidad de los miembros se considera que no hizo nada, que era un montaje. ¿Y quién le devuelve a esta persona los 12 meses que estuvo preso? Y con nuestros presos de la revuelta está pasando lo mismo. Están penándolos anticipadamente, ¿por qué? Porque aquí existe una confabulación entre el poder político y el poder judicial. Y lamentablemente eso también tiene que ver con las formas de nombramiento de los ministros de corte del poder judicial, y eso también está en la Constitución. Así que no se nos olvide que la movilización debe seguir, y debe seguir la demanda por la libertad de nuestras presas y presos. Súper, y qué bueno que tú, siendo abogada, lo digas claramente: libertad inmediata a los presos y las presas políticas, y no se trata de indulto ni amnistía, como lo dicen muchos partidos políticos. Aquí no estamos hablando de eso, porque ni siquiera se les ha hecho un juicio formal, tienen esperando, claro, exacto. Claro. O sea, acá claramente no ha habido debido proceso, y bajo eso, claramente, como dice la Vane, y que lo dijo también con mucha fuerza, no podemos permitir más presos por luchar. Sí. No podemos permitirlo, sí, totalmente. Oye, y muchachos, muchachas, para ir un poco cerrando la conversación, voy a dejar el espacio, uno, para las palabras de cierre, y por otro lado, una pregunta que quizás podrían enlazarlo con el cierre, que tiene que ver: ¿a qué aspecto, a qué factores hay que tenerle mucha atención en el proceso que viene de aquí a abril? ¿A qué ustedes pondrían el ojo, decir, sabes qué, a esto hay que ponerle mucha atención por tal o tal motivo en este caso? Parto con Vanessa en este caso, y así vamos todos un poco haciendo las palabras de cierre y viendo un poco cuáles son los factores a considerar. Yo no perdería de vista el que debemos ser estratégicas y estratégicos. O sea, yo entiendo que hay muchas ganas de ser constituyente, y mucha gente dice, ah, yo quiero ser constituyente. ¿Y quién te lo planteó? No, mi familia, unos amigos me dijeron que me tiraran. Aquí hay que ser conscientes. O sea, esta no es una decisión porque quiero ganar más plata o porque quiero resolver mi tema privado. Hay que pensar que en esta decisión hay una visión de país. Aquí nos estamos jugando una cuestión única, tenemos una oportunidad única. Y quien quiera que vaya a ocupar ese lugar, hay que pensar que le va a estar quitando el espacio a otra persona que pueda tener un legítimo interés de cambiar este país culiao, como hemos dicho, perdonando la expresión. Esa debe ser la motivación, finalmente. La motivación es llegar ahí a servir de este puente que hemos visto, pero no por motivos personales. Entonces, yo le pondría mucho ojo a la estrategia y lo que planteaba de ser inteligentes en pensar cómo nos vamos a ir si es que queremos llevar constituyentes. Y lo que yo planteaba, no sería mala idea quizás en pensar en una lista única nacional de independientes. Y así no le hacemos el juego a los partidos políticos tradicionales, pero tampoco nos estamos boicoteando entre nosotros los independientes. Los independientes, anticapitalistas, feministas, de izquierda, llámenlo como quieran, pero de las fuerzas revolucionarias o que queremos modificar las cosas, que no queremos que este país siga siendo lo que es. Yo creo que ahí pondría el ojo. ¿Inosca? Sí, o sea, claro, complementando lo que decía la Vane, es súper importante que, bueno, ahora está toda la efervescencia post-plebiscito, toda la gente quiere ser constituyente, ya es como muy moda. Y claro, o sea, el llamado es a que efectivamente como repiensen el por qué, si es una idea que viene desde los egos o desde la convicción legítima de poder cambiar este país, ahí el pitito incluido. Y también, por otro lado, y aquí yo también quiero insistir harto, que es algo que he estado planteando a lo largo de todo este podcast, es el tema de la ciudadanía informada, o sea, claramente, si sabemos que desde los egos mucha gente va a querer subirse al carro de la victoria y ser constituyente, nosotros también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para, por un lado, ir levantando candidaturas que nos convenzan y que sepamos que efectivamente encarnan las luchas y las causas y las demandas que nosotros consideramos correctas y legítimas. Y por otro lado también ser un pueblo informado en la medida de hacerle este seguimiento a estos posibles candidatos y también votar desde ahí. Ya sabemos que el voto efectivamente sirve. Ya sabemos que la voluntad de las urnas sí puede ser bien expresada, ya lo demostramos con este plebiscito del 25, y así también ahora la pega claramente va a ser sumamente extenuante también, un poco considerando que justo el 11 de abril que van a ser las elecciones, no solo vamos a elegir a los constituyentes, sino que además a los alcaldes, los concejales, por primera vez a gobernadores, entonces va a ser como el gran día de la democracia. Y como un gran día también requiere que nosotros también estemos preparados, estemos informados, que incidamos a través de todos los espacios, desde los territorios, desde las asambleas, desde las organizaciones en las cuales formamos parte, a las que representamos, y también en las calles, ¿ya? O sea, es un trabajo que se viene, que es súper potente, que es súper importante, que sí va a ser agotador, porque hay que decirlo, ¿cachai? Pero ya que estamos en esta, tenemos que darle con todo y desde todos los flancos poder ir apuntando, organizarnos y confiar en nosotros mismos. Yo creo que ahí también está como la palabra de cierre, como reforzar también esta idea de confiar en el pueblo que somos todos nosotros, confiar en nuestro poder, en nuestra soberanía y en nuestras intenciones de poder cambiar este país culiado. Porque ya filo, sin pitito y qué tanto ahí después Spotify tanto. Nos va a censurar, pero sí. Ahí Jano, la edición ahí no. Oye, había que decirlo claro. Este país Robinson, ¿a qué factores o no, yo quiero reforzar algo que dice Alem aquí en los comentarios que me hace todo el sentido, yo siempre lo pienso. Toda esta cuestión ha costado vidas, mutilaciones, violaciones, acoso, una policía enloquecida, nos ha traído un montón de perjuicios, gente encarcelada, como ya decíamos. Entonces no es menor. Uno puede estar bien contento y todo lo que uno quiera, pero tampoco olvidemos ese factor que es muy importante. Esto para el pueblo chileno, pero para ningún pueblo, nunca nada es gratis cuando se enfrenta a enemigos tan poderosos. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir que usted, señora, señor, galán maduro, como dice la abuela, debe también de alguna manera ser consciente de que su rol no basta con que sea o no constituyente. Usted puede estar organizado en lo que, donde considere usted que está mejor, más cómodo, más cómoda, organícese, llame a su constituyente, expóngale lo que usted quiere que diga la constitución, y esa va a ser tal vez un rol tanto más importante que ser constituyente. El que usted sea un constructor participante, comprometido con el proceso de los cambios y las transformaciones en Chile, para darle sentido a tanto ojo perdido, a tanta vida mutilada, cierto, asesinada, y tanto joven encarcelado, que de hecho ni siquiera los dejan votar. Entonces, por ese mismo, en ese mismo sentido, está bien el voto, pero no basta con votar. También tiene que ser partícipe y constructor de las transformaciones y los cambios en Chile. Eso, Nelson, con eso me despido. Ya no basta con votar, sería el título de la película. Como la antigua película Aldo Franco. Sí, ¿no? Sí. me recordó eso. Sí. Ya no basta con votar. Ronson con la piedra. Sí, ya lo vi. Ahí, vestido de negro, con una cosita blanca aquí. Exactamente. Tirando pinza igual. Claro. Igual. Oye, bueno, primero agradecer a Camila Curi, a Alex Duplace, a Cecilia Yaupe, a Javier Amor, a Kevin Fredes y todas las personas que participaron, que interactuaron con nosotros desde el Face Live. Gracias. Yo, a poner ojo, uno, el tema de la participación real, y ese de, lo comparto con Robinson, no irse para la casa, con el voto no basta, hay que participar y hay que presionar para que esa participación sea efectiva. Y lo otro, que también lo conversaron ustedes, que es importante, el tema de los presos políticos de la revuelta, porque no puede ser en Chile que tengamos 2.000 personas en prisión preventiva, sin ninguna causa, sin ningún tipo de procedimiento judicial, los tenga ahí esperando encarcelados. Eso me parece que hay que ponerlo en la palestra y hay que discutirlo también. Así que con eso, saludo y me despido afectuosamente. Agradezco a Vanessa, a Ninoska, a Robinson, a cada una de las personas. Saltumay, Teucayal. Teucayal. Se quedó pegado Nelson, parece, pero muchas gracias, chiquillas, se pasaron. Estamos cerrando el programa. Está para cerrar nuestro programa de hoy con música penquista, como siempre, Dulce y Agraz. Así que muchas Dulce gracias. Y Agraz. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias, chiquillos. A ti, muchas gracias. Oye, ustedes. Sale salió bien. Bueno. Salió bueno el programa. Sí, bacán. Va a salir todo bien, tenemos que tener confianza y proyectar lo que queremos. Eso nomás. Aguante nomás. Sí, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Tenemos cuando todavía quieras. Ciclo UFEM, sí, todavía nos queda. Tenemos. Maravilloso. Sí, ya, pues, ahí nos vemos. Gracias. Chao. Chao, sí, gracias. Chao.